Hola, bueno, les quiero avisar que quizás pronto me van a eliminar la cuenta de Telegram por razones obvias, porque denuncio y demuestro al ahora mismo como la raíz del mal en la tierra y porque puedo ver los montajes tal cual son, apenas salen online. Me van a eliminar porque soy inmune a los campos de histerias colectivas en las cuales se montan estas CIOPs, ¿sí? Parece que soy un fact-checker de CIOPS, quizás, y por eso es una de las causas que me van a eliminar, y porque estoy en el ojo de los cristianos, que son los macumberos que me están persiguiendo, y ya me voltearon dos canales, así que lo que repiten estos canales abrámicos, hitleristas, cristianos, son los que, supuestamente hitleristas, los que van a empezar a perseguirme. Pero bueno, ya está. Si yo insultara todo el día al judío étnico, a ese pajarraco con dos rulos en el costado vestido de negro, seguramente tendría mucha más visibilidad yo en mis canales y muchos más seguidores. Si yo no me burlaría de las CIOPS, al mismo instante online en que salen, yo estaría tranquilo. Estaría gozando de buenos seguidores, quizás no, pero bueno, yo creo que sí, si quieres. Pero cualquiera puede. Yo digo que esto es parte, que si yo puedo hacer esto, y es que cualquiera puede hacerlo, y puedes ver estas CIOPS, y necesito que las veas, porque te las muestro por algo, y porque es parte de esto del aprendizaje, de desparasitación cognitiva. Solo es necesario no ser abrámico, ¿sí? No tener ni sentir algo que te une a ellos. Porque si vos sentís algo que te une a ellos, por ahí vienen por ahí entran sus vudús, sus macumbas, sus magia negra. Por la compasión que inspiran, y a través de esa compasión que inspiran, nos hacen caer a sus niveles de gentuza ordinaria. Se llama nefilismo, eso, el hacer caer, es su función. Ellos carecen de honor, de educación. Y sobre todo de buen gusto. Carecen de arios, del aris, el aristos, del arios, la aristocracia. Pero ya saben, el judío no es judío. Tienen que tener esto en cuenta, que ya saben que el judío no es judío, sino el abrahamismo es el judío. El abrahamismo es el judío, ¿sí? Manifestar esto hoy es como negar el holocausto, quizás. No tanto, pero ya vamos en ese camino. El cristianismo, el islam y sus miles de sectas subsidiarias, como la New Age, los terraplanistas, los ocultistas, los conspiranoidiotas, los despertoides, los masones, los tartariaplanistas, los demoniocratistas, todos los sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera, sobre todo los de educación, son los que no quieren que se llamen a sí mismos judíos, porque son judíos, obviamente. Por ahora no nos amenazaron con ir a la cárcel legalmente, ¿no? Con abogados, pero ya pronto estamos en ese camino. Así que, pero bueno. Así que les aviso que voy a dejar nuevas direcciones de sitios alternativos donde van a poder hallar, creo yo, algo de lo que publiqué hasta hoy. Yo no sé si voy a seguir pudiendo hacer nuevos aportes. Querías hacer el corto capítulo, pero bueno. Vamos a ver cómo estamos. No sé si llegaré en Telegram, pero bueno. Esas son, si seguiré o no, son cosas que yo no decido, yo no las decido, eso lo decide la vida. Antes deben darse cuenta que hay una, como mostré en el video, apenas empezaba, hay una firme campaña de guerra sucia desde dentro del hitlerismo, ¿sí? Es abrumadora ya, y muy cachivachesca. Desde afuera del abrahamismo, no, no, desde afuera del hitlerismo no nos sorprende, porque hace 80 años, 70 años viene esta campaña contra Hitler, así que no nos sorprende desde afuera, pero sí desde adentro cada día se nota más, cada vez más infame, más descarada, más desvergonzada. Y yo lo vengo anunciando hace más de 2 años, estas campañas secretas de subversión, y que ustedes tienen que ver de dónde vienen siempre. Y invariablemente vienen desde el cristianismo. ¿Sí? Porque el cristianismo con el islam es el judaísmo, son los judíos con el judío, ¿sí? Ellos, los cristianos, son los publicistas, son los diasporizadores del lavado de cerebro más eficientes. Hoy esta campaña de franca judaización de Hitler se perfila bajo los sistemas proféticos de islamofilia atávica y apocalipsis zombies. Lo vemos en lo que pasó en Francia, ¿no? Y no solo son disparados por los medios tradicionales de tradicionales de lobotomización y estupro, sino, y como siempre digo, provienen de la ignorancia organizada que sale de cada particular mente lingüística. En cada abrámico, e incluso en no abrámicos, porque a veces a mí también se me sale la víbora que tengo, debo tener algunos restos de víboras internas. Muchos abrámicos siguen así, pero bueno, el tema es ir a la fuente de esta Matrix, de este pandemonium, de esta mente colmena abrámica, que es nuestra mente lingüística. Ya describí bastante por eso y mostré bastante. Y yo siempre lo digo, pero bueno, en algunos calan y en otros no, todo a su tiempo. Esto no es para gente que es religiosa, sino para gente que está viva. Por eso quiero mostrarles estos océanos, como les mostré en un principio, estos océanos de psyops, de montajes, de teatralizaciones, alrededor de la islamofilia, que si se ponen a considerar con detenimiento es igual a las campañas de COVID. Porque muchos de estos videos sobre la Francia de hace un par de días, del 29 de junio, fueron hechos muchos meses antes. ¿Sí? Muchos meses antes. Igual que el COVID. Y veo que veo que están pagando a muchos canales lo mismo, a muchos canales que supuestamente son hitleristas, lo mismo que le pagan ¿a quién? A un negro. ¿Cuándo le pagan a un negro? ¿8.000, 7.000, 2.000 dólares, euros? Bueno, ¿por qué no pagaría el gobierno a través de una ONG a canales de Telegram, de YouTube o a usuarios de Twitter? Es más conveniente pagarle a uno de estos canales, de estos usuarios, que pagarle a dos o tres negros, ¿no? Es mucho más inteligente. Y bueno, eso está pasando. ¿Pasa por qué? Porque solo puede pasar en el abrahamismo, en los cristianos, porque los cristianos son mafias, se mueven con psicología de mafias, y ellos no lo piensan dos veces, para ellos es negocio, no tienen honor, ¿sí? Por eso he visto hitleristas que se hicieron de un día para otro, muy sospechosamente, muy activos en viralizar estas CIOPs, ¿no? Estas CIOPs pedorras, donde vemos a mancos espontáneos, donde vemos aviones pasando por la Torre Eiffel arrojando bombas y... Es increíble, ¿no? O vandalismo de la biblioteca de Alcázar, que nunca existió. Por eso todo esto es muy triste, es muy triste. Y por eso no lo dije antes, hasta que se me pasó un poco la tristeza, porque es muy patético ver cómo son peores de lo que uno imaginaba. Así que ya saben, si me eliminan ya sabrán que vienen las denuncias del mismo sector que impulsa estas CIOPs islamofóbicas o islamofílicas. Son los mismos que impulsan la melindrosa y gay teoría de la raza blanca. Esta teoría de la raza blanca y sus apálogos, ¿viene de dónde viene? Viene de los cristianos que están infiltrados en el hitlerismo. Ya le voy a contar qué es la teoría gay de la raza blanca, muy de moda hoy, quizás gracias a la islamofilia, pero ya viene de varios años atrás, ¿eh? Llama islamofobia, pero es islamofilia. Y postula esta teoría que los muertos vivos, o sea, los abrámicos, de punta a punta, si son blancos, son una raza. Y son blancos. De raza blanca. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, bueno, recuerdo algo de Mein Kampf. Algo de Hitler que lo voy a repetir. Aquello que Francia opera hoy en Europa, estimulada por su sed de venganza y sistemáticamente guiada por el judío, constituye un pecado contra la existencia de la humanidad blanca. Y un día caerá sobre este pueblo, Francia, la maldición de una generación entera que habrá reconocido en la deshonra de la raza el pecado original de la humanidad. Todo eso tiene que ver con Francia, por eso traigo a colación esto, ¿no? La CIEP de Francia y este discurso este fragmento de Mein Kampf de Hitler. Habla de la raza, pero sobre todo de la humanidad blanca. De la raza como humanidad blanca. Pero no lo tomemos así. Vamos a ser literales. Porque hay una trampa en todo esto. En los lectores, ¿sí? Que quieren leer al Mein Kampf como si fueran la Biblia. Y el Mein Kampf no es una Biblia. Es la anti-Biblia. Y no puedes leerlo como Biblia. ¿Sí? Digamos, la raza blanca, por eso dice acá que no puede existir. Yo digo esto, la raza blanca no puede existir sin humanos. ¿Sí? La raza blanca no puede existir sin humanos. El ser humano se refiere al hombre, ¿sí? Al hombre como medida y centro del universo y autoridad sobre todo lo existente. En cambio, los apólogos de la teoría de la raza blanca, con sus típicas judiadas, ¿qué hacen? Realizan una metonimia rastrera, pero efectiva. Metonimia es hacer pasar algo parecido por algo que es todo lo contrario a lo que quieren hacer parecer. Los apólogos de la raza blanca toman a la raza por ser. Los apólogos de la raza blanca toman a la raza por el ser, o sea, por conciencia, ¿sí? Como un logos. Y a la humanidad como atributo. Esa es la lectura bíblica que ellos hacen. Entonces la raza es una cosa muy absurda, pero como es tan absurda, funciona. ¿Se entiende? Es como poner una carreta delante del caballo y esperar que la carreta se mueva. Así de absurda es, una cosa muy absurda. La raza, como lo recuerda Hitler, es un atributo del ser humano. No es el humano un atributo de la raza. La raza es un atributo del ser, escrito ser con mayúscula, humano, ¿sí? Son dos cosas ahí a la vez. Porque implica la manifestación de lo eterno en el ser humano, en lo humano. Y eso constituye un pecado contra la existencia de la humanidad blanca. Hitler, como cualquiera, que puede tener dos neuronas como yo, sabe que el hombre es la medida y centro del universo y no puede ser la raza, ¿sí? ¿Cómo un hombre puede ser atributo de una raza? ¿Cómo puede ser un hombre ser atributo de la raza? Es como decir, mira, las hojas amarillas no son hojas amarillas, sino antes son espacios amarillos que tienen forma de hojas. O decir, es lo mismo que decir que somos razas con formas humanas. La raza es un atributo del ser humano y no puede ser el ser humano un atributo de la raza. El ser humano no puede depender de un atributo, de una determinada cualidad. En este caso, la cualidad raza. ¿Sí? La raza no es un principio ontológico, ¿sí? Sino es un atributo del ser humano. La raza, ergo, no define al hombre, sino que lo que define al hombre es esto, es ajustarse a los principios eternos que rigen a la creación. Ajustarse a los principios eternos que rigen a la creación. ¿Y cuáles son esos principios? La necesidad, el bien, la belleza, la justicia, el amor. Y uno en especial, que viene al tema de Francia y al tema de la raza, que es el principio de conservación. Tal principio de conservación, como principio universal, solo está disponible para el hombre. El principio de conservación no puede estar disponible o ser accesible para no hombres. No puedes acceder a aquellos que se han degradado de hombres a golems, o a demonios, ¿sí? O a creyentes, o a religiosos. ¿Se entiende? Las degradaciones de hombres, cuando se autodegradan, pierden de vista estos principios eternos. Pero están presentes en él de algún modo, de un modo muy difuso bajo la amnesia. Estos principios son incorruptibles, ¿sí? No pueden ser corruptos. Los que se corrompen son los seres humanos, que se degradan a golems, a personas, a usuarios, a creyentes, y por eso no son aplicables a ellos. Todos son principios sin atributos, que son reales. O sea, son autoexistentes. Todos los principios, repito, son sin atributos, porque son reales y porque son principios. O sea, son autoexistentes y no dependen de nada para existir. Nadie puede decir esto, por ejemplo, para que se entienda, ¿no? Nadie puede predicar estos principios. No se puede decir, yo soy un verdad. Tú eres un verdad. No, no se puede. Porque es un principio y no es un atributo. Nadie puede decir que yo soy una justicia. No, porque la justicia es un principio, no es un atributo. Pero sí, un hombre, ¿sabes qué puede decir? Yo soy de una raza determinada. Porque raza no es un principio, sino es un atributo de los hombres, solo de los hombres. Pero en función de un principio en particular, que es el principio de conservación. Soy raza en tanto me ajusto al principio de conservación. Porque ese principio de conservación es lo que pone límites y en todo caso elimina a todos los elementos o fuerzas no humanas que alteren nuestra armonía, nuestra conservación. ¿Se entiende? De esto, el hombre no puede poner límites a otros humanos bajo el principio de raza, porque para esa función se halla otro principio. No puede eliminar a otros hombres, ¿sí? Porque son hombres, son iguales. Se halla otro principio que no es el principio de conservación, sino es el principio del amor o conocimiento, ¿sí? El amor o conocimiento. Para eso sí, para los hombres no existe ese principio de conservación, porque el hombre como humano no puede ser atacado por otro humano, vulnerado por otro humano, sí, por no humanos. ¿Se entiende? Solo rige el amor y el conocimiento ahí, pero para lo que no es humano, o sea, para los abrámicos, para los judíos, el hombre debe ajustarse a estos principios de conservación, del cual surgen la necesidad de que de organizarnos como raza, ¿sí? Ahí sí, la raza obtiene su existencia, diría, real, su participación en la realidad cuando participa de este principio de conservación. Porque es necesario, bajo la necesidad de poner, ¿qué necesidad? La necesidad de poner límites, y en todo caso, generalmente, lo más saludable, eliminar a los agentes no humanos que pongan en riesgo la armonía natural de nuestro ser, de nuestra propia conservación, ¿sí? De nuestro respeto. Es autorrespeto. Esto es principio de autoconservación. Poner límites y eliminar todo lo que no es humano. Hablar de raza, por eso hablar de raza pasando por alto el principio de conservación como un principio eterno, ese es el trabajo del cristiano, del cristianismo, para proteger a sus creadores, a sus papás, los judíos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Toda esta teoría de la raza blanca, mires por donde lo mires, es un insulto a la inteligencia. Una noción de raza solo es aplicable a los seres humanos, en tanto seres como conciencia divina en una condición humana. Por lo tanto, no puede ser aplicable a quienes combaten al ser humano, porque quien combate al ser humano combate dos cosas a la vez. Al ser, por un lado, como divinidad, como nuestra conciencia, como logos, y al humano, en el cual se manifiesta este logos. Ese es el trabajo de putrefacción de los cristianos, que tiene para corromper, ¿no? Hacer pasar todas estas confusiones. Por eso, ergo, la raza solo es propia de la humanidad, en tanto humanidad son seres humanos por pura lógica, ¿sí? Los judíos, o sea, los cristianos, los musulmanes y los mismos judíos, no son plenamente humanos desde que son autofalsificaciones de sí mismos. Y al ser autofalsificaciones de sí mismos, carecen de ser, porque su ser lo ha ocupado un parásito llamado mente lingüística. O sea, falsificaron su conciencia e impusieron como falso yo, como falsa alma, a la imaginación. Este falso logos es imaginación, que tiene como fin combatir a todo lo que es conciencia, conocimiento, amor, belleza, gozo. Porque todo lo que es conocimiento debe ser combatido porque pone en cuestión su fe. Su fe está hecha de creencia, de imaginación, no de realidad, no de principios eternos. Por eso el abrámico no es plenamente un ser humano. Y no se puede aplicar las nociones de raza en algo que no está vivo ni es humano. No está vivo plenamente porque combate la conciencia constantemente, que la conciencia es vida. Sin conciencia estás muerto, ¿sí? Y ellos son cadáveres caminantes porque viven en una falsa conciencia llamada mente lingüística. Ellos se han autodegradado a golems y a demonios, algunos. Los golems y los demonios no están muertos, pero tampoco están vivos, porque la vida es conciencia. El ser es como conciencia, es el principio mismo de la vida en el hombre. La conciencia es el logos en el hombre. Y no puede ser la raza apartada de su principio divino, que es el principio de autoconservación. ¿Se entiende? Ergo, la raza no puede ser un atributo de los muertos vivientes, ergo de ningún abrámico. ¿Sí? Ellos no pueden ser una raza porque, como judíos, repito, no son plenamente humanos. Y como cristianos o musulmanes, no están plenamente vivos. O sea, carecen de ser, carecen de conciencia porque la combaten. Combaten el conocimiento porque el conocimiento es lo que elimina su fe, niega su fe. Todo lo que es fe tiene que ser creencia, jamás conocimiento. Por eso su ser es la mente lingüística, o sea, su imaginación, en forma, como dije antes, de fe en el miedo, que a lo largo es fe en la demencia. Combaten a su ser, ya sabemos, apenas aprenden a hablar los niños. Ahí empieza la mutilación. Ahí su inteligencia empieza a ser mutilada con los sistemas de educación. Nos preguntamos cómo la raza puede ser aplicable a quienes combaten los seres humanos. ¿Cómo el término raza, a la noción raza, puede ser aplicable a quienes combaten a los seres humanos, a la conciencia, a los principios eternos? Hay que tener presente esto. Primero, raza, repito, solo es un atributo de los hombres que se ajustan a principios a los principios eternos que constituyen este universo. En este caso, y en especial cuando se ajusta a su principio de conservación. Cuando somos vulnerados como seres humanos, en nuestra armonía sucede lo mismo que le sucede a las células de nuestro cuerpo cuando se ajustan al sistema inmunológico toda vez que el cuerpo es atacado. ¿Se entiende? Las células actúan y se ajustan organizadamente al sistema, a una inteligencia llamada sistema inmunológico, y los combaten. Entonces, ¿cómo se puede considerar a los abrámicos como nuestros iguales? Es como llamar raza, entonces, a una sífilis. Las células no son tan idiotas y pueden distinguir a la sífilis, pero la teoría de la raza blanca y todos los apólogos que la apoyan hacen que no pueda distinguir a la sífilis de la vida, de la salud, ¿sí? De tu cuerpo, de tu conservación, ¿sí? Esto es el abramismo. Y toda la teoría de la raza va por ese lado siempre, ¿sí? Hacer pasar a los muertos por vivos. Hacer pasar estas nociones de raza como religión. Porque la raza es una religión para ellos. No es algo como un principio eterno. Porque no pueden acceder, porque no, el principio eterno lo podés experimentar solamente a través del amor, del conocimiento, de ser un medio de expresión de esos mismos principios. Y no es la imaginación un medio para que se manifiesten esos principios. La imaginación está para eso. ¿Se entiende? Así que ellos viven ahí. Es como considerar que los adámicos son iguales a nosotros, incluso aceptar que son de nuestra raza, cuando lo único que hacen es destruirla con sus infinitas formas de parasitación y autodegradación. Es imposible. ¿En qué cabeza, digo yo, cabe justificar el antisemitismo que propone la teoría de la raza blanca? El antisemitismo que propone es hacer pasar a los judíos por seres humanos cuando no son humanos. Y hacer pasar a los muertos vivos por vivos, por hombres, pero no son hombres, son autodegradaciones del hombre. Entonces, esta teoría de raza blanca no es más que una teoría LGTB. Es una teoría LGTB nacida de las batallas culturales y toda esa mierda que pulula en las redes. Pero bueno, ya lo dije a esto, creo que Hillel Mekam solo nombró dos veces, ¿no? Tal cosa como la raza blanca, porque si lo nombró dos veces porque sabía que no existía en sí misma, separada de los de esta ontología, de esta inteligencia que son los principios que gobiernan la creación, ¿no? Yo creo que si únicamente la nombró varias veces, por cuestiones ya las voy a decir. Sino, por eso, una forma de organizarse contra los judíos es ajustarnos a estos principios. Y estos principios, como ya digo, son la verdad, la justicia, el bien, la necesidad. Porque esos principios, sobre todo la necesidad, Hitler llamaba a la diosa, la diosa necesidad, que está asociada con la justicia y con el destino. Ananke se llamaban los griegos. Esa diosa necesidad es la fuente de voluntad y poder. Si tomamos la raza fuera de estos principios, la raza es un meme de sí misma. Y lo que quieren hacer los cristianos, y siempre hacen, es volverse memes y volver meme a todo lo que ellos tocan a su alrededor. ¿Sí? Y segundo lugar, si Hitler usó el término raza blanca, la usó, y hasta donde pude ver, por razones de necesidades discursivas, que estaban en función de un público muy inteligente, y que no es como el público de hoy. Un público inteligente que no puede leer a la Biblia, al Mein Kampf, como Biblia. Solamente a la gente de hoy se le ocurre leer al Mein Kampf como Biblia. Y por eso creo que él estaba dirigido a un público muy inteligente, que toma la raza, y no como el de hoy, que toma la raza como si fuera un estribillo de rap de simio, ¿viste? Vivís repitiendo raza como un simio repite el estribillo de rap, escupiendo e insultando todo lo que no se ajuste a sus monadas de eunuco feroz, pero sí, soy feroz y de raza blanca, te dicen, ¿viste? Y encima dicen judío, o mexicano, sudaca, porque son así los manolos, ¿viste? Son así. ¿Sabes por qué sucede esto? Yo ya lo dije. Porque leen al Mein Kampf como una Biblia. Estos simios que se creen, que creyeron el Mein Kampf, ya saben todo, lo leyeron como si fuera una Biblia. Porque no pueden leerlo de otro modo, porque antes no se sacaron de sí mismos su judío interior. Su judío interior es su mente lingüística, es su falsa alma, es su programa operativo basado en yo creo en algo y luego existo. Y esa mente lingüística los tripula y le hace ver y desear todo lo que ella necesita para seguir siendo el parásito que tripule en función de los programadores de esta mente lingüística, que son los Elohim cambistas judíos, ¿no? Los dueños de todas las corporaciones nación y de todos los bancos. Mein Kampf no es una Biblia, salvo para quienes, para los apólogos LGTB de la teoría de la raza blanca, y que son siempre cristianos, ¿sí? Su función es hacer de este libro una Biblia para judaizar a Hitler. Son escorias. Los abrámicos son escorias. ¿Entienden? Mein Kampf no es una Biblia, ni su discurso son el nuevo evangelio. Son hechos, son manifestaciones de un hombre que fue más allá de ser hombre. y es el arquitecto de todos los arquitectos. Es el arquitecto del hombre nuevo y nunca jamás de los representantes de la peste abrámica, que es la raíz del mal en esta tierra. Nunca fue arquitecto de las legiones de golems y demonios que infectan todo lo que vuela a su alrededor, con su fe en el miedo, con su cultura de religiones de limbo que llaman batallas culturales, con su nigromancia viperina de criminales adictos a la autodegradación y a la autousura sin límite. Nunca, nunca es arquitecto de eso, sino arquitecto de nosotros. Los que no nos degradamos a ser golems ni demonios abrámicos. Por eso la teoría de la raza blanca es solamente una teoría LGTB, nada más. La raza hoy en sus manos, como las CIOP que salen respecto a Francia, es una religión. La raza es una religión, como son las CIOPs, es una religión también. Y están dentro del hitlerismo, están como cucarachas, ¿no? Están ahí. Gracias a estas chanchadas y que fogosamente desarrollan los cristianos en sus mierdosas batallas culturales, que no son batallas culturales, sino, como dije, son teatralizaciones narcisópatas de adictos a sus síndromes de Estocolmo, o en sus casos, cuando son más profesionales, son mercenarios que hacen estas estafas Ponzi. Porque todas estas CIOP y esta infiltración les da ganancia. No lo hacen gratis. Donde su fe en el miedo se vuelve una fe en el caos. ¿Y la fe en el caos qué es? Son ríos revueltos. Y donde hay ríos revueltos siempre ganan los mercenarios, o sea, los abrámicos. Por eso yo digo, los apelados de la raza blanca toman a la raza por ser. Y a la humanidad por atributo. Es una cosa muy absurda, pero como es tan absurda, repito, ya lo dije antes, esto funciona. Es como poner una carreta delante del caballo y esperar que la carreta se mueva. Una cosa así de absurda funciona. Porque de esta inversión de la noción de raza, la raza se vuelve religión. Y los idiotas leen a Mein Kampf como si fuera el Antiguo Testamento y los discursos como el Nuevo Testamento. Y de ahí la teoría de la raza queda como una cosa hueca, ¿sí? Una cosa hueca, sin fondo. Solamente es una moda nada más, porque es absurdo y solo se puede mantener a través de la creencia, ¿sí? Esta teoría de raza blanca se basa en la creencia, en la fe ciega y no en la inteligencia. Y sobre todo, no se puede basar en los principios eternos, porque niega esta teoría de raza al hombre, para ponerlo al hombre como atributo de la raza. ¿Para qué? Ya lo verán. Así que... Pero esto es la droga favorita, ¿no? Es la droga favorita de la esperanza. En el fondo tienen este gancho que tienen para hacer esta teoría algo atractiva. Es el gancho de la esperanza. ¿Sí? Los esclavos cómodos están ávidos de consumir esto. Bueno, por eso repito de vuelta lo que decía Mein Kampf, para ir cerrando, lo repito de vuelta, ¿no? Aquello que Francia opera hoy en día, estimulada por su sed de venganza y sistemáticamente guiada por el judío, constituye un pecado contra la existencia de la humanidad blanca. Y un día caerá sobre este pueblo la maldición de una generación entera que habrá reconocido en la deshonra de la raza el pecado original de la humanidad. El pecado original de la humanidad, entonces, acá es mezclarse con los muertos. Si vos sos hombre, no podés mezclarte con los muertos. Si vos sos hombre, no podés negociar con abrámicos. Si vos sos hombre, no podés pecar. Pecar significa degradarse. La deshonra es tomar por igual lo que no es igual. Vos tomás por igual a los abrámicos, te estás deshonrando. No te deshonres más. Mi nombre es Daniel Wamba. Adiós.